Hola a todos amigos de la isla de Vidas en Red. Y digo bien de la isla porque este audio que estáis escuchando es un audio inédito. Lo podréis escuchar en nuestro canal oficial, el canal, el BOE de la isla, que es el canal de Telegram de la isla de Vidas en Red, donde hay 282 personas, algunos de ellos muy activos, que publican a diario, que interactuáis y... A pesar de lo poco que interactúo yo, porque la verdad es que uno hace lo que puede con el tiempo que tiene. Este audio va por todos vosotros. Cuando comencé la isla, cuando comenzamos, porque en realidad es un proyecto que inicio yo, pero es acogido con gran entusiasmo por todos vosotros, pues dije que quería poner algunos contenidos exclusivos en nuestro canal, en nuestro disco duro, High Drive, y de la isla, y en el servidor Torrent de la isla. Os recuerdo que en la isla tenemos distintos servicios, ¿no? Aparte del canal de Telegram, tenemos una página, que es isla.vidasenred.com. Es un disco duro virtual, con distintas carpetas que podéis descargar. Y el otro es un servidor de Torrent. Todo esto viene explicado en isla.vidasenred.com. Aparte de todo eso, no quiero que quede así, no quiero que quede ahí todo. Es decir, hay más planes y hay más proyectos. El tema de los servidores libres, el tema de los pendrives libres y hay más cositas que quiero hacer y espero que poner en marcha. 2016 ha sido un año en el que sí, que han salido proyectos, han salido quedadas y con vuestra ayuda he podido producir muchísimo material. No tanto como el que me gustaría producir, pero algo más. En 2016 ha habido la mesa de mezclas, que eso ha sido una gran, gran ayuda. Lo voy a anotar aquí porque estoy tomando notas. La mesa de mezclas y algunas reflexiones. Estoy tomando notas, digo que estoy tomando notas porque entre el sábado y mañana, es decir, entre el viernes y el sábado, quiero grabar un podcast recopilatorio del año 2016 al estilo del que ha hecho Rupert, que ha salido de su cueva de ostracismo, reflexionando sobre todo lo que ha sido el 2016. Para alguien tan despistado como yo, reflexionar sobre lo que ha sido el 2016 es complicado porque han pasado muchas cosas en este año 2016 y no quisiera que se perdiera ninguna reflexión. De momento tengo una larguísima libreta de notas, pero bastante larga, donde hablo del almacenamiento en la nube y cómo el almacenamiento en la nube ha cambiado mi uso de Internet. Quiero hablar de algo de series y de Star Trek, de la antigua. Quiero hablar de política y de los cambios en Europa. Quiero hablar de Amazon, quiero hablar de YouTube y su relación con el podcasting, que creo que la hay, y de manera preocupante en un sentido. Quiero hablar de la caída de Samsung, quiero hablar del concepto de repositorio vital, del que ya he hablado en otros podcasts, y tengo un artículo ya preparado que está en vidasenred.com, que es sobre los tablets que he ido teniendo en mi vida. Una reflexión muy, muy, muy nostálgica sobre los distintos productos, cómo nos han ido acompañando y cómo nos han ido sirviendo. Y su relación con Android también, porque para mí hablar de tablets es hablar de Android, un ecosistema potente, amplio, diverso, y hablar del iPad, un sistema monolítico, casi inamovible, magníficamente construido, pero continúa con las mismas dolencias con las que comenzó. Quiero hablaros precisamente a vosotros de la fase 3. La fase 3 en la isla de Vidas en Red es una fase que os anticipé y que hoy quiero poner en vuestro conocimiento. Seguramente alguno de vosotros ya os lo esperabais. La fase 3 es una gran quedada. Una gran quedada de amigos de la comunidad de Vidas en Red. Una gran quedada con podcast en directo, entrevistas. una gran quedada para compartir, donde quiero que la gente se traiga sus portátiles, sus discos duros, sus tablets, y hagamos una pequeña internet, igual que de lo que he hablado en mis relatos muchas veces, sobre todo los relatos que he hecho sobre Cuba, sobre una Cuba post-castrista y a la que la red ha llegado, y poder compartir cosas. Porque compartir es bueno, no es ilegal, aunque esté reprimido. ¿Y cuándo va a tener lugar esta fase 3, esta gran quedada? Pues de momento es pronto para decirlo. Quizá la Euskal sería un buen momento. Yo sé que para muchos sería un esfuerzo económico importante. De hecho, este año a la Euskal, capitaneados por el señor Nipegún, queremos ir un grupo numeroso de gente. Y bueno, Nipegún, en sus delirios megalomaníacos, quiere que seamos el grupo más grande que va a la Euskal, lo cual es difícil porque ya a la Euskal van grupos muy numerosos. ¿Cuándo será? Pues no lo sé. Quizá la Euskal sea un buen momento, quizá en Madrid sea un buen momento. Está el tema del alojamiento, el tema del transporte, el dinero. Hay mucho estudiante, hay gente que tiene familias. Pero yo creo que valdría la pena, sería interesante. Y en mis sueños más locos, me gustaría pensar que pudiéramos alquilar algo. Tener una mini Euskal. Tener una especie de nave o de una sala, un salón de un hotel, donde poder juntarnos y tener unas jornadas donde no solo hable yo, sino que también vinieran otros podcasters, amigos de Vidas en Red. Y digamos que la oferta de contenidos pues fuera variada. Hubiera talleres, sería genial. Bueno, hay que apuntar alto, ¿no? Si no apuntamos nunca alto ni tenemos sueños, pues nunca saldremos de la mediocridad. Tengo también otra noticia para vosotros. En el mes de febrero, el señor Domingo Rueda, del Cafelito Podcast, también la mesa de Domingo Rueda, y el señor Andrés Ramos, la mente detrás de las quedadas que nos han reunido con el señor Camionero Geek, y la mente que seguramente sea la que cree la próxima quedada en la que esperamos ir a Mallorca para visitar al Camionero Geek, al que tenemos muchas ganas de ver ya que él siempre ha venido a la península. Pues vamos a tener una mini quedada en Madrid en febrero, y la idea es tener un directo y quizá pues estar en una cafetería o en algún bar, llevar los micrófonos y avisar a la gente con tiempo. Decir, oye, vamos a estar en tal sitio, si quieres escuchar el directo o sencillamente si quieres pasarte y saludar, pues puedes hacerlo. Esto es difícil porque en muchos establecimientos hoteleros hay mucha gente, hay mucho ruido. Y si tú ocupas una mesa, pues sin realmente estar continuamente consumiendo, pues al dueño del local pues le vas a causar una pérdida. Aprovecho para lanzar este reto y también para escuchar vuestras ideas. Si alguno de vosotros sabe de algún establecimiento, de algún local, alguna oficina vacía o algún sitio que se pueda abrir para tener el directo y quizás para recibir visitas, pues sería genial que pudierais contactar conmigo a vidasenred@gmail.com y así pues pues poder hacer que lo que es una quedada más o menos informal pues se transforme en algo que tenga más repercusión, ¿no? Me gusta mucho el concepto de maratones de podcast. Hasta hace poco hicimos un maratón de podcast que salió del genio del señor Monos del Espacio, un tipo muy interesante, muy cínico, muy irónico, con un humor muy transgresor, pero un tío con la capacidad de movilizar gente y de poner en marcha a muchos pequeños podcasters y hacer algo interesante. Sobre todo más allá del personalismo que inunda, por desgracia, esta actividad tan desinteresada y tan ausente de beneficios como es el podcasting. Aprovecho para hablar con vosotros de lo que ha sido, no este año, sino años anteriores, el tema del podcasting. Para muchos ha sido bastante desalentador ver que el podcasting simplemente reúne los egos de mucha gente, reúne las actitudes más caínitas y más agresivas de mucha gente que simplemente quiere destacar y que además tienen pocos contenidos que ofrecer. Dentro del movimiento elitista podcaster, que se ha intentado organizar y ha intentado tener impacto y representatividad y que al final ha fracasado, siguiendo un poco el camino abierto por nuestros políticos, que se supone que sirven al país, pero luego se sirven a sí mismos, pues lo que ha ocurrido en estas asociaciones, o en esta asociación en concreto, es que al final han montado una asociación para apoyar el podcasting, cuando en realidad se estaban apoyando a sí mismos. Y esto parece que no, pero los oyentes, que no tienen ni un pelo de tontos, se desaniman. Y luego encima yo, que tengo la boca que tengo y que me suelo meter en peleas ajenas, pues acabo metiéndome en peleas ajenas, opinando cosas incómodas para otros y despertando la inquina y la enemistad de por vida de personas que bueno, me han escrito incluso correos privados diciéndome cosas que yo no he hecho públicas, pero que si las hiciera públicas provocarían auténtica vergüenza por los términos en los que se dirigen a mí y las excusas y las acusaciones que llegan a lanzarme. Spreaker, cuando nos fuimos a Spreaker, yo no considero que esté en Spreaker ahora mismo, sinceramente. Hago directos en Spreaker, nada más. Pero nada más. Yo me fui de Spreaker a iVoox por el asunto del almacenamiento y por el asunto de la gratuidad de iVoox. Pero cuando comenzamos en Spreaker, una aplicación que nos facilita tanto la labor de grabar podcast, empezamos como una comunidad y los personalismos y ciertas actitudes nos llevaron a separarnos y crearse un grupo de gente que se pegó a y que se sumó al sueño de la grandeza y de la autopromoción y de el divismo, y otro grupo de gente polémica, no alienada, mejor dicho, no alineada, no alineada con esa corriente de esto del podcasting me va a hacer famoso y voy a ganar pasta, por lo tanto voy a decir lo que otros quieren decir, lo que otros quieren oír. Y un grupo también de podcasters discretos que todas estas historias ni les van ni les vienen y no sienten ni el más mínimo interés por saber qué es lo que ha pasado. Antes de que pasara todo esto existía Vidas en Red, muchos años antes yo grababa con otros amigos, y la diferencia entre ellos, entre el imperio de los divos y nosotros, los no alineados, está en una cosa. Básicamente está en que el contenido es más importante que el personalismo y las descargas. Eso está por encima de todo. Bueno, no voy a dar nombres porque me parece poco elegante, aunque sospecho que todos sabéis de quién hablo. Mirad un caso polémico, pero un caso de un tipo por el que siento cierta simpatía, el señor Álvaro Nova Dioscorp. Este es un tipo que, a pesar de los años que lleva en el podcasting y a pesar de los conocimientos que tiene, para él sigue siendo mucho más importante el contenido por encima de su reputación personal. y no tiene ningún empacho en apoyar proyectos que no son sus proyectos, pero lo hace por puro amor a la comunidad. Y esa es la piedra de tropiezo que separa a los no alineados de los podcasters que aspiran a la fama, de los... tenía un nombre para esto, que se me ha olvidado, de los triunfitos. Los triunfitos no tienen nada que decir. Y cuando no tienen nada que decir, buscan a alguien al que atacar. Y de esto ya sabemos todo demasiado. ¿Preparados para el próximo... para el próximo especial? ¿Preparados para el próximo directo? Aprovecho para hacer directos cuando mi mujer está trabajando en el turno de noche, lo cual ocurre de manera muy irregular, pero estoy sola en casa y estoy disfrutando mucho de estos directos. Disfruto mucho de incorporar a gente. Hay gente que me gustaría incorporar más en el podcast, como el señor Mist, un tipo con el que me identifico mucho. Tiene un carácter como el mío, él es tranquilo, poco... bueno, él realmente es poco beligerante, no como yo sí me meto en otras peleas. A diferencia de un servidor, es un tipo con unos conocimientos espectaculares y con el que al que me une una muy muy buena amistad. Espero tenerlo en breve, al señor Mist de Reality Cracking. Y a más gente, Domingo, Rueda y otros. Me gustaría también grabar quizá con el camionero, aunque la verdad es que está bastante ocupado y si tiene ya problemas para grabar él solo, me imagino que va a tener muchos más problemas para grabar con dos niños en la casa y con su trabajo y sus vídeos, para hablar con otros, pero me gustaría. Señor Miguel Ángel Cabrera, que es de los caídos, espero que solo temporalmente, de los caídos en este podcasting. El podcasting al final, si es vocacional, es algo que te quema las tripas. Te gusta hablar y te gusta crear comunidad. Y eso lo vas a hacer independientemente de que tengas más o menos tiempo porque hay algo que te empuja a seguir grabando y a seguir haciendo cosas. También el 2016 ha sido el año de la comunidad. La comunidad yo creo que ha sido la gran protagonista del 2016. Estoy, mientras hablo, tomo notas porque se me ocurren nuevas cosas. Creo que ya había una gran comunidad en Vidas en Red, pero creo que se ha hecho más grande. Y eso se nota no solo en el tráfico que se produce de contenido, sino en los canales y en las interacciones, en los apoyos también que está habiendo de muchas maneras. Hay gente que cuando no sé qué hacer, tengo un problema técnico, sé que puedo contar con ellos y además van a tomarse muy en serio lo que me ocurra para ayudarme dedicándome el tiempo que sea. Y eso, amigos, pues es genial. Eso es realmente genial. ¿Y a partir de ahora qué? Pues tenemos todo por delante. Tenemos todo por delante. También os comento que me planteo muy seriamente crear un nuevo canal de YouTube. Si algún día me veo por necesidad obligado a vivir de esto, que sería simplemente un complemento a mis ingresos, ahora mismo mi canal de YouTube, gracias a unos desalmados, no tiene ningún tipo de ingreso, o sea, los ingresos son cero. Entonces me estoy planteando seriamente ir poco a poco creando otro canal con los mismos vídeos y luego dejar aparte el canal de Vidas en Red con Verso 73, que es el canal de YouTube, y crear un nuevo canal en el que no tenga rastro ya de esos strikes que me metieron en AdSense porque algunos malvados se dedicaron a hacer clics fraudulentos. Fíjate que yo nunca he ganado dinero con eso, pero se dedicaron a hacerlo y por más excusas que pude poner, pues la cosa se quedó sin solución. ¿Qué se va a hacer? En fin, amigos, gracias a todos por vuestra compañía, vuestro apoyo. gracias a todo el canal de la isla en Telegram, gracias bueno, la lista es enorme de estos 282 miembros, X Biscuits, Juan Febles, Iñaki, Santiago, Hijo de Perra Navideño, Ortiz Vera, Ropepens, Dor, Jesús, Al, Nacho, G. Pérez, David Martín, Josemi, Miguel Ángel Rodríguez, Fran, Ángel Gómez, Dam Ayam, May Jack, Arturo H., Pedro Miguel, Diego Jiménez, Tony Barr, Luis Rey, Alberto Torrejón, Iván, Ari, Evelio, Sebastián, Sebastián Patiño, Guille C., J. Naf, Mario, Majer 19, en fin, Sergio Fernández, Miguel Ángel... Vaya, Siri me ha dicho algo, se creía que estaba hablando con ella. En fin, a todos vosotros, gracias y hasta pronto. Esto es Vidas en Red y esto es la isla de Vidas en Red. Un saludo y seguimos en contacto.